¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola. ¿Estás ahí? Ah, porque estoy yo... acá escuchando raro, pero primero te iba a decir cómo es que son las 21:08 y todavía no arrancamos. Y bueno, sí, viste que estos chicos se entregan tarde, los tenemos mal acostumbrados, les tenemos que poner los puntos con los horarios. Vos viste que el final de Moni, aparte en el programa no, familiar... No, el final de Moni es un final maravilloso que vale la pena empezar tarde. Es incortable, digamos, esa parte. No, así me parece muy bien, además, entonces, si nos retrasamos porque está Moni en el estudio, me parece muy bien y firmo abajo. Bien, ¿vos dónde estás? Yo estoy en San Salvador de Jujuy, ahora mismo en un lugar comiendo bien la gastronomía jujeña, ¿eh? Bien, tamales, bien. Empanadas. Bien tamales, bien empanadas, bien, muy rico. Uh-huh. Muy bien, y muy lindo los jujeños también. Muy lindo los jujeños, mira vos. Gente linda. Mira, ah, bien, eso ya suena distinto, digamos. Ya estás poniéndote celoso, o sea, ¿te das cuenta? Vos imaginate si yo estuviera... Vos estás siendo parte de nuestros oyentes de tus celos, de tu celotipia, que no. No, vos solamente imaginate si esta situación fuera la inversa y yo estuviera en otro punto del país, mientras vos estás aquí en el estudio. Me decís qué linda la jujeña. Exacto. Yo voy a Jujuy, vuelo y te mato. Bueno, por eso, digo, o sea, ¿quién es el celoso acá? Porque yo no voy a volar y te voy a matar. No, tenés razón. Exacto. Tenés razón. Pues además, la reconozco. Bueno, ahí está. Muy bien. A la distancia, entonces, el primer mea culpa en vivo de la radiofonía argentina por parte de María Eugenia Antel. Vos decís que la retaguardia sobrevive sin mí hoy. Y va a tener que sobrevivir sin ti hoy. Pero te digo, tenemos un programa, te vas a perder un programa que después lo vas a querer escuchar grabado seguramente, porque, mirá. Dale. En un rato ahora, cuando cortemos con vos, vamos a estar escuchando el testimonio de Emilio Valiente, que es un trabajador de una fábrica de globos, que en el 2004... De la ex global. Exacto. En el 2004 fueron un lunes a la fábrica y la fábrica... estaba cerrada, y él va a contar cómo fueron los 10 meses posteriores y cómo fue el mítico, el ingreso en escena del ya mítico camión de IMPA. El momento en el que recuperan las máquinas de la fábrica de globos con el camioncito de IMPA. Con me el acuerdo camión perfectamente de del momento histórico en el que pasó eso, sí. Y de la nota que hicimos en la retaguardia allá y entonces. Hace mucho. Que está en un CD que se puede conseguir en el Parque Rivadavia seguramente. Gracias a Pablo Giacobbe. Que se canjea por tres películas de Woody Allen. Si vos llevas tres películas de Woody Allen, te dan el CD de la retaguardia sin que pagues nada. Yo te lo cambio por un muñequito de Tevele. por un muñequito de TVL. Bueno, le tenemos que pedir a Mónica que teja un muñequito de TVL. No, pero van a decir que es culto a la personalidad. Bueno, ¿tenés alguna noticia? Porque esto es un programa de noticias y de reflexión. No, por hoy les mando un abrazo. Bueno, qué fácil, no, qué fácil que es la vida para algunas personas. Bueno, nosotros nos quedamos trabajando, vos quédate comiendo allí. Yo estoy haciendo patria igual, te lo prometo. ¿Estás haciendo patria? Bueno, no sé si patria, porque viste que la patria conmigo muy bien no se lleva, pero... Te tomamos la palabra y te dejamos seguir laburando allí. A la vuelta seguramente nos contarás qué estuviste haciendo y algunas cosas de la realidad social de la provincia de Jujuy, en la que estaremos en agosto para formar parte del un nuevo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya estuve viendo por acá mucho Tupac Atari y mucho Tupac Amaru, eso sí. Es una ciudad con movimiento en ese punto. Pero bueno, la verdad es que novedades se las debo. Bueno, no sé si va, no creo que venga... Ah, ¿la Tupac Katari o la Tupac Amaru? Porque Las dos. Bueno, hay una de ellas que sí va a estar presente, el Perro Santillán seguramente va a estar formando parte de una de las mesas del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se hace el 15 y el 16 de agosto en San Salvador de Jujuy, y como siempre, con talleres, con mesas, impresionante, y la avanzada que acabamos de enviar con Euge, que estará trabajando para eso seguramente. Bueno, ahí va. Un beso. Abrazo grande a Tebele, abrazo grande a todos y a Natacha también. Bueno, muy bien. Bueno, te lo devuelven acá. Te lo devuelven, buen programa. Te lo devuelven amigablemente, no es que te lo devuelven de rechazo. Bueno, gracias, Euge. Abrazo. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Vamos a hacer todo lo posible para más tarde estar charlando con Félix Díaz, el garaje de la comunidad La Primavera de la etnia Com. Hace 4 meses que están en una campe en la 9 de julio y Avenida de Mayo. Hoy a la mañana se vivieron horas tensas porque había mucha presencia policial cuando ellos intentaron cortar el tránsito allí en Avenida de Mayo, y estaba pautada una reunión que finalmente se llevó adelante con el presidente del INAI, Fernández, el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y con Fresneda, que es el secretario de Derechos Humanos de la Nación. La reunión se realizó finalmente y queremos charlar con Félix, que además está con algunos problemas de salud. Así que queremos doblemente charlar con él para ver cómo está después de estos 4 meses y la primera reunión concreta con funcionarios de primera línea, como es en este caso la presencia de Martín Fresneda en esa reunión. Pero ahora vamos a escuchar lo que te anunciábamos antes. La cuenta es la historia. Profundamente emocionado con su voz y su decir de laburante. Esto fue parte de un encuentro que organizó la gente de INPA junto a un sector de la Universidad de Buenos Aires, que fue una serie de charlas que se realizaron tanto en la Facultad de Ciencias Económicas, esto fue el viernes, de ahí vas a escuchar el audio, como el sábado en la Universidad de Lanús, para reflexionar a propósito de las fábricas recuperadas y las leyes que hacen falta para que las fábricas, que ya son todo un movimiento social en la Argentina, tengan una supervivencia un poco más tranquila que la que están teniendo en un día a día que les resulta muy duro. En esta mesa en la que de la que extrajimos parte del testimonio de Emilio Valiente, trabajador de la Ex Global, una fábrica de globos del barrio Monte Castro, aquí en la ciudad de Buenos Aires, allí cerca de Floresta. Estuvo también el juez en lo contencioso administrativo de la ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo. Estuvo Héctor Trinchero. Y estuvo también el legislador porteño por el Frente para la Victoria, Fernando Muñoz. Rescatamos de esas cuatro personas este testimonio de una historia que para nosotros es archiconocida porque la vivimos en el momento, pero que nos parece que, digamos, 11 años después, vale la pena volver a escuchar. Compañeras, compañeros de las cooperativas de fábricas recuperadas, mi nombre es Emilio Valiente. Soy el presidente de la cooperativa La Nueva Esperanza, la Ex Global. Déjenme contarles que allá por el 2004, en el mes de febrero, 42 operarios, como todos los lunes, regresábamos a trabajar. Y nos encontramos con un cartel donde decía cerrado hasta nuevo aviso. No entendíamos por qué, nada, no teníamos explicación qué es lo que había pasado. Habrá pasado media hora, 40 minutos y estábamos ahí, queríamos encontrar algo, sacar alguna reflexión, qué podría haber pasado. Y en ese momento vino un vecino de enfrente y nos dijo que posiblemente se habrán mudado porque el fin de semana estaban cargando máquinas. Bueno, dijimos pucha. Nos miramos unos a los otros y no. Qué bravo, ¿eh? No encontramos una reflexión, nada, nada. Y entonces, compañeros subieron por arriba al portón y fueron a mirar para ver realmente si hicieron un vaciamiento. Efectivamente, volvieron muy rápido y dijeron, No hay nada, se llevaron todo. Qué bárbaro. Dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Y para más era del 2004. Tal es así que conversando con compañeros, así sacando idea de lo que podía, qué sé yo, porque cuando. Dice ese dicho que cuando te aprieta el zapato empezás a sacar ideas, conversaciones. Ahí en ese momento me dice un compañero, me acuerdo de Domingo Palomeque, me dice, ¿te acordás que la secretaria nos dijo una vez que se quería ir, que el patrón se quería ir a la provincia para. Porque. Bueno, sí, que acá no se podía, en la capital, muchos impuestos, etcétera. Yo no, bueno, le dije. Y él de él salió y me dice, ¿por qué no nos buscamos? ¿Por qué no vamos allá? Y era en Talar de Pacheco, esas conversaciones que se ve, 3-4 horas de viaje de acá de donde estábamos nosotros, donde teníamos donde estaba la fábrica. Tal es así que, bueno, con Domingo y un compañero Nereo, en paz descanse, durante una semana nos buscábamos allá. Pero se nos hacía muy difícil, ¿viste? Porque mucha fábrica, allá es todo fábrica, no se podía caminar mucho, no se podía estar parado porque seguía un custodia, y ya enseguida te perseguía, te decía que estabas haciendo. Preguntábamos si, no, nada, si había alguna fábrica de globo, porque eso sería la intención de ellos seguramente, ¿no? No, cansados ya toda la semana. Me acuerdo un viernes dijimos, hoy va a ser el último día. Y si no lo encontramos, vamos a tener que dejar, porque ya no había más nada. No teníamos un peso tampoco para viajar, no teníamos nada para comprarnos ya. Y fuimos ese viernes. Me acuerdo que fuimos temprano. Muy temprano fuimos. Recorríamos y ese ahora fue tipo 10:30, más o menos 11 ya. Ya no quedaba más. Estábamos muy cansados, teníamos sed, no teníamos ni para comprar agua. Y en ese preciso momento un barrendero pasa barriendo la calle y lo paramos y le dijimos, si por esa casualidad nos vio en la semana descargar algo, si no sabe de alguna fábrica de globos, que sea acá, no, dice, por acá no nada. Dice, acá ya hace mucho tiempo que están todas las fábricas, así que por acá no nada, olvídense, dice, por acá no. Bueno, ahí dijimos, bueno, vámonos, porque después cuando nos íbamos yendo, nos habla otra vez, nos dicen, vayan a dar la vuelta a una cuadra, que ahí hay un depósito muy grande, ese que estaba vacío, dice. Yo vi, hace como 2 semanas, 3 semanas, yo vi un pibe que estaba cortando el pasto. Vayan a ver, dice, si no es ahí, viejo, tómensela, dice, porque no hay nada. Bueno, fuimos ahí. Sí, estaba ahí, había un cartel donde decía área restringida. Vimos huellas que entraban camiones, que entraban nada más, pero no podíamos llegar más adelante. Fuimos ahí y dijimos, vámonos. Bueno, nos dimos vuelta y nos fuimos. No sé, y en ese momento, qué sé yo, sería... Parece que me quedé yo, mis compañeros iban ya un poquito más adelante. Me quedo yo y veo dos bolsas negras ahí que estaban atadas, ahí en un poste de la luz, en la calle. No sé, que se me dio, desaté una, ¿viste? No, nada. No. Desato la otra. Bueno, qué bárbaro. Encuentro globos, encuentro todos los papeles de la fábrica de acá. ¡Qué bárbaro! ¿Qué vamos a pensar? 4 horas de viaje, ¿cuántos kilómetros hay a Talar de Pacheco y que tengamos que encontrar nosotros las máquinas? Porque ya era un hecho. Al encontrar eso, nosotros era un hecho que las máquinas estaban ahí en ese depósito. ¿Qué hicimos? Bueno, qué sé yo, nos abrazamos, lloramos, ¿qué sería? Nos fuimos y seguida le avisamos a los compañeros y nos pusimos en alerta. Ese era un día viernes, me acuerdo, y el día sábado nosotros ya estuvimos, no sé de dónde conseguimos una carpa, le llegamos a primera hora y nos quedamos ahí. Ahí nos quedamos y ya de corajudo ya entramos y miramos para ver la realidad, si nuestras máquinas estaban ahí, las que nos habían robado, mejor dicho, de acá, estaban ahí y nos quedamos ahí. En ese momento éramos 18 compañeros que estábamos y ahí nos quedamos, ahí estuvimos. Si recién llegás, él es Emilio Valiente, es trabajador de la Ex Global, una fábrica de globos del barrio porteño de Monte Castro, que tuvieron que ir a buscar una aguja en un pajar, ¿no? Ir a buscar una fábrica de globos en el Talar de Pacheco, que es una zona de mayor concentración fabril de la Argentina, seguramente, ¿no? Es una de las zonas con mayor concentración de fábricas. Sin embargo, la encontraron con la ayuda de un barrendero. Si querés pensar en solidaridad de clase, podés pensarlo también, porque le preguntaron a mucha gente y recién el barrendero, y después de algunas dudas, les terminó señalando el galpón donde efectivamente estaban las máquinas. 10 meses pasaron allí entre un acampe que hicieron afuera hasta que en un momento entraron y se quedaron custodiando las fábricas. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y la solución la tenía aquella vanguardia. A nosotros no nos gustan las vanguardias, no nos llamamos así de casualidad. Pero en el caso de las fábricas recuperadas, claramente IMPA, la metalúrgica porteña, ha sido un faro que iluminó el camino para muchísimos otros. Fíjate que estos tipos se la pasaron 10 meses sin saber qué hacer adentro de el galpón, entrar de Pacheco, con todas las máquinas, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hasta que alguien les dijo que en la legislatura porteña, ya estamos hablando de noviembre del 2004, se estaba por tratar una ley de expropiación definitiva para las que en ese momento eran 10 fábricas recuperadas en la ciudad de Buenos Aires. Ese día se aprobó el proyecto, después Macri lo vetó y hasta ahora no hay una ley de expropiación para las fábricas recuperadas en la ciudad de Buenos Aires. Pero ellos fueron, les dijeron que ahí iban a estar los integrantes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y allí fueron. Nosotros no sabíamos quién era ese muchacho de cabeza blanca que andaba ahí, que se metía, que caminaba, que corría, pero nada más. De repente vi que festejaban, nosotros también festejaban porque ya nos enteramos que salió esa ley de expropiación. Y yo me acuerdo que él vino y festejó ahí en el alambre porque no podíamos pasar para otro lado, ya estaba ahí las vacas que estaban para... ¿no? Y yo le hice seña a él que yo quería el teléfono, que me alcance el teléfono. Miren cómo es la historia. Yo no sabía quién era él. Y le hice seña que me dé el teléfono. Me lo mandó, me lo alcanzó así. En cadena, como se dice. Me lo alcanzó el teléfono y yo lo llamé. Después lo llamé, le conté cuál era el problema nuestro. ¿Dónde estábamos nosotros? Me dijo, bueno... después voy a llamar. Bueno, pasó, no pasó más nada. No me podía comunicar, por favor. Qué largo se nos hizo, unos 11 meses. De repente me acuerdo que un día había estado 3 días yo con los compañeros allá en la carpa. Suena mi teléfono, había llegado a mi casa. Suena mi teléfono que yo estaba saliendo para ir a comprar, porque dije yo qué barro, qué compro yo. Bueno, suena el teléfono y me dice, sí, ¿te acordás? A mí sí, soy Eduardo Morúa. Ah, ¿con qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Y me dice, ¿están todavía así? ¿Todavía? ¿Cómo? ¿Qué están haciendo? Y sí, estamos ahí, nosotros no podemos salir porque nosotros necesitamos una persona que nos patrocine, que nos dé fuerza, que nos dé para poder salir de ahí, porque nosotros teníamos miedo de hacer por nuestros propios medios, porque no teníamos nada, que algún papel que nos avale que hacíamos la mudanza de las máquinas para poder traer a nuestro lugar de origen, donde estaba la fábrica. Qué bárbaro. Bueno, me dice, voy a tu casa, dame la dirección. Bueno, le digo, por favor, ¿quiere que lo llame? No, me dice, no, yo voy. Cuando mañana estoy a las 3 de la tarde estoy ahí. Me puse en alerta, viajé otra vez, 3 horas otra vez de vuelta, a avisar a mis compañeros las posibilidades que había, que podíamos hablar con esa persona. Tal es así que nos hemos reunido nos convocamos todos para reunirnos con él, a ver, a escuchar qué nos decía. Y él llegó como a las 2 de la tarde, ya estaba en mi casa. Había llegado un compañero, una compañera, y ya le contaba el problema, que nosotros necesitamos a la persona que nos patrocine, que nos acompañe, que nos dé fuerza. Ya le dice, bueno, tenemos que hacer la mudanza. Pucha, nos miramos y dijimos, estuvimos 11 meses y este ya nos ofrece que vamos a hacer la mudanza. Lo miré y le pregunto, ¿cuándo es la mudanza? Y el lunes me dice, por favor, bueno, ustedes me dicen, prepárense, hagan todo lo que tienen que hacer, buscate una camioneta, algo, y yo voy a ir con, con un muchacho de la cooperativa Limpa, vamos a poner un camión, vamos a ir y vamos a traer eso para acá. Qué bárbaro. Bueno, ahí sí que cuando llegaron mis compañeros ya él no estaba más. Ya le conté, le dije, se fue ya. ¿Y qué pasó? Nos mudamos el lunes. Le dije. Efectivamente, él de lunes a primera hora estaba ahí los compañeros de la cooperativa Limpa con el camión y yo ya salí también ya cargado, ya se acabó el miedo, se acabó todo, era ya dale para adelante, ¿no? Todo el día ahí esa mudanza de esa General Paz estaba, pero no sé cómo, no había miedo, hemos perdido todo el miedo ya. Y qué bárbaro. Me acuerdo de mi compañera, ¿no? De las mujeres, cómo nos ayudaban a cargar las cosas. Porque hay tantas cosas pesadas, ahí no hay nada liviano en la fábrica, todo pesado. Pero las mujeres ponían esa fuerza, me acuerdo. La compañera me dice, estábamos descargando una camioneta, me dice, mira, yo quiero tomar algo frío. Yo, no, bueno, le digo, primero cuando terminemos de descargar la camioneta, tomamos recién. Mentira. Si no había plata para comprar una coma, nada, agua. Y vamos a pedir al vecino para tomar. Y así hacíamos. Qué bárbaro, nunca me acuerdo que íbamos y volvíamos. Y descargábamos y así, habrá sido tipo 6 de la tarde, 7. Viene lo más pesado, viene. Tenía el camión que venía con los compresores que pesan como 2.500 kilos, que sé yo lo que pesan eso. Cortamos el tráfico ahí, sí, enseguida, tres patrulleros ahí, y bueno, y nunca más. Y ya, ahí, ya tirones, forcejeo. Nunca me voy a olvidar que me dice Molúa, me dice, ustedes sigan descargando que yo la voy a pelear allá afuera. Sí. Y así fue. Mientras él los entretenía ahí y nosotros descargábamos, bajábamos, ¿eh? Cuando ellos, bueno, ¿qué querían? Bueno, esto, dentro de la miseria que nosotros estábamos, también querían plata la policía. seguro, se lo dio. Bueno, se lo dio y dijo, bueno, muchachos, vayan a hacer la denuncia, no lo vamos a molestar, qué sé yo. Pero nosotros teníamos todo adentro, ya estábamos todos adentro. Bueno, contento, cara de alegre y todo, pero ahora ¿qué hacemos? Todo oscuro, no había nada, no había luz, no había gas, no había agua, pasto solamente, todo adentro, nada. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, vamos a ver qué. Sé, hambre, y vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué compramos. No, mentira, había sido que los compañeros de Limpa ya fueron todos, viste, con todo el equipo. La cuestión es que salimos para afuera nosotros, ya encontramos, ya vimos que estaban haciendo fuego, ya había sido que ellos se llevaron para los choripanes, que se llevaron helado, que se llevaron la coca, se llevaron todo. Esto, como dice, nos hicieron cagar de seno, nos dieron nada de agua, y ellos agua, tenían coca, tenían todo. Pero esperaban que nosotros terminemos primero, ¿no? Eso es inolvidable. Nunca nos vamos a olvidar de eso. Nosotros siempre, viste, en la asamblea decimos, nunca nos olvidamos de la gente que nos ayudaron. Nunca nos vamos a olvidar. Siempre ese recuerdo. Y siempre tenemos el recuerdo de eso. Siempre decimos aquí que la idea central de la construcción de este medio comunitario alternativo y popular, que es La Retaguardia, es esto que acabas de escuchar. Nosotros podríamos contarte la historia de esta fábrica porque la vivimos en aquel momento, pero nos parece muchísimo más valioso que hayas escuchado a Emilio Valiente, uno de los trabajadores de la Ex Global, la fábrica recuperada que ahora está operando desde aquel año, desde el 2005, en donde fue la fábrica siempre, en Monte Castro, en la ciudad de Buenos Aires. Porque la manera de contarlo es otra, sin dudas. Y por eso el valor de este testimonio de Emilio que quisimos compartir. Habló cerca de 25 minutos, todos tenían pautados 15 minutos para hablar. Y 5 minutos antes les entregaban el famoso papel que te indica que tenés que ir redondeando en una mesa de debate. Todos lo respetaron. Cuando se llegaba al tiempo límite para Emilio, quien coordinaba la mesa le acercó el papel, pero al ver el valor del testimonio, rápidamente alguien de la organización subió al escenario y le pidió que retirara ese papel, por suerte, porque Emilio, nosotros escuchamos 16 minutos, dos segmentos de 8 de un testimonio de 25, realmente muy emotivo, en la Facultad de Ciencias Económicas, esperando por una ley de expropiación definitiva para las fábricas recuperadas en la ciudad de Buenos Aires, y esperando por, muchas veces se dijo que la nueva ley de quiebras votada hace un par de años en el Parlamento Nacional solucionaba la vida de las fábricas recuperadas. No ha sido así, no ha sido así. Estas fábricas necesitan, si las fábricas tradicionales necesitan el impulso del capital, ellos necesitan sí o sí la ayuda estatal para poder cambiar las maquinarias vía créditos, digo, no están pidiendo que les regalen nada. Pero sí tiene que haber una línea de créditos especial para las fábricas recuperadas de parte del Estado, porque uno supone que los bancos no van a estar dispuestos a ayudar, a contribuir a que este grupo de personas que pone en cuestión nada más ni nada menos que la famosa propiedad privada, uno espera que los bancos hagan lo que puedan para voltearlos, ¿no? Entonces allí tiene que aparecer el Estado, si es que realmente también el Estado quiere poner en cuestión o quiere permitir que alguien ponga en cuestión el derecho de la propiedad privada por encima de cualquier otra cosa. Hay un grupo de trabajadores de cientos de fábricas en Argentina que hoy saben que cuando una fábrica cierra hay un camino, y ese camino es la propiedad en manos de los trabajadores, la propiedad en manos de una cooperativa en la que ellos impulsen día a día su propio pan. Bueno, muchos han aprendido. Aquí los que no han aprendido son los que tienen que hacer las leyes, y por eso se hizo este evento allí en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Lanús, para ver cómo presionar a los legisladores para que saquen adelante las leyes. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Bueno, al día siguiente estaba viajando por primera vez viajando en un avión, y me esperaron en Río Gallego con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez, y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, en las famosas casitas de Río Gallego, que son dos cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era y el marido el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. De mujer. La Retaguardia. Bueno, un día intenso en la Avenida de Mayo y 9 de Julio, en el acampe Copihuini, donde las cuatro naciones originarias que habitan el suelo de lo que conocemos como la provincia de Formosa están pidiendo que las autoridades los atiendan para iniciar mesas de diálogo que resuelvan de una vez por todas problemas básicos y esenciales de esas comunidades que no pueden resolver en la provincia, por eso se han venido hasta aquí. Un día muy intenso que vamos a intentar repasar con Félix Díaz, que ya está en línea para charlar con nosotros. Félix, ¿cómo estás? Aquí Fernando Tevele en La Retaguardia, ¿cómo va? Sí, muy buenas noches. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo arrancó movidita la cosa porque amanecieron rodeados de policías? Así es, fue un día muy intenso. Complicado por la presencia inoportuna de la Fuerza Federal, donde rodearon el acampe Copihuini a las 4 de la mañana. Justamente ayer hubo una medida de fuerza que han hecho los estudiantes de acá de Capital apoyando al reclamo. Entonces se hicieron una fogata y de ahí empezaron como a mover la policía, se presentaron el comisario que estaba a cargo del, creo que un comisario Camacho se llama, el responsable del operativo. Y pedían que los hermanos pasaran, o sea, abrieran dos carriles de ambas avenidas, 9 de Julio y Avenida de Mayo. Los hermanos se dieron. Media hora después viene otra vez el comisario Camacho, volvió a que liberaran las avenidas totalmente. Los hermanos se levantaron y se fueron hacia la vereda de la campe. La policía volvieron a pedir a los hermanos que se retiren del lugar porque tenían miedo de que los indígenas puedan provocar accidente o cometer alguna irregularidad. Así que hubo mucha presión y de ahí los hermanos empezaron a llamar los contactos y de ahí se desparramó a través de las redes sociales la información de la presencia policial. Y a la mañana, creo que a las 4 o 5 de la mañana, vinieron cantidad de efectivos policiales con carros de asalto, antimotines, y después la policía federal, esa que tiene la chaqueta naranja, y bueno, se fue sumando, y la gente también se fueron sumando, entre algunos legisladores, algunos integrantes de derechos humanos, como el caso de Serpag, Madre Plaza de Mayo, Línea Fundadora, a través de Nora Cortiña, a PDH La Matanza, a través de Pablo Pimentel. Y a las 9, más o menos a las 9 de la mañana, me llama, o sea, le llaman a Pablo Pimentel, desde la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce el doctor Martín Fresneda. Y Martín Fresneda convoca una reunión justamente para destrabar el conflicto. Y bueno, nosotros accedimos y Martín Fresneda le pedimos que le retire a la policía para que podamos ir tranquilamente a hablar con él en esa mesa de diálogo a través de la Secretaría de Derechos Humanos. Se retiró la policía y se mudaron hasta la Avenida Belgrano. Con esa misma cantidad se trasladó un poco más para adelante, y estamos muy preocupados por ese tema. Las mujeres que estuvieron ahí tuvieron que ir a huir a otras casas particulares de alguna gente que apoya la causa, y bueno, tuvo un día muy muy complicado, pero gracias a la movida de las redes sociales, Fresneda estaba muy molesto por los pedidos de muchísimos ciudadanos exigiendo que retire la policía y que no reprima a los manifestantes indígenas. Creo que eso se logró por lo menos a destrabar la presencia policial. Uh-huh. ¿Y después de eso fueron a la reunión con Fresneda y con Fernández del INAI? Sí, después de eso fueron convocados la organización Copiwini con sus diferentes líderes, y de ahí se encontraron con Daniel Fernández, Tony del Elche, que son del INAI, y otro hombre que representa al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y Martín Fresneda, que es el secretario de Derecho Humano a nivel nacional. Uh-huh. ¿Y cómo fue la reunión? Según los hermanos, que fueron muy positivos, pero yo siempre no puedo, tengo que estar cauteloso por la experiencia que tengo en esta relación institucional con el Estado Nacional, que siempre nos trata muy bien, pero en la práctica es otra cosa, así que no puedo estar como seguro de que se va a resolver el problema, porque vemos que el Estado Nacional está apoyando fuertemente al gobernador Infran. Por eso no se puede tomar medidas que afecta a la provincia de Formosa, y eso para mí es un poco que tengo un poco dudas sobre el tema de la resolución de los conflictos. Uh-huh. ¿Quedaron en retomar el diálogo el miércoles próximo? Exactamente, se va a volver a reunirse para armar una mesa de trabajo para poder ir resolviendo temas por punto, para que puedan venir los hermanos Nibacle, que tenemos un problema grave con ellos por la falta de DNI. Por eso no pudieron estar acá en Capital Federal, porque no pueden viajar, porque no tienen DNI para transitar libremente en los caminos. Claro. Félix, ¿por qué no fuiste vos a la reunión? Porque yo no estaba bien. Estuve uh-huh. con un problema de parálisis facial, y el médico me indicó que tenía que estar en reposo. Uh-huh. ¿Estás ahora todavía con una parálisis facial? Ahora estoy mejorando bastante. Uh-huh. En el día de hoy tenía como algo, me trababa la lengua por la inflamación de los labios, uh-huh. que todavía como estoy debilitado, pero yo creo que entre hoy y mañana creo que voy a estar cada vez más mejor. ¿Y qué te dijeron los médicos? ¿Por qué te pasó esto? Y por muchas razones, por estrés o por los nervios, porque a mí me está pasando muchas cosas, porque es un desgaste terrible lo que a mí me toca vivir, porque tengo que estar trayendo hermanos de la provincia de Formosa, conseguirle pasaje, mendigando de todos lados para que pueda socorrer a los hermanos que necesitan la asistencia médica, y también muchas veces las críticas que me hacen por muchas cosas que a veces no ayuda para nada a poder sostener la lucha. Y después como hubo un problema que muchas veces se genera dentro de la campe, la gente que va y critica porque la CAMP no tiene que ser así, que tiene que estar liderado por una organización con una bandera social. Son muchas cosas que se quiere condicionar. Y nosotros no venimos aquí para levantar la imagen de una organización, porque estamos luchando nosotros los indígenas y queremos que las organizaciones sociales apoyen nuestra lucha, porque hemos sido hemos hecho apoyo muchísimas veces a los partidos políticos, a las ONG, y creo que este es el momento de que nos hagan la devolución, de que nos acompañen para poder ser nosotros los actores directos. Uh-huh. ¿Y cómo evaluás ese acompañamiento? ¿Te parece que estuvo a la altura de las circunstancias en estos 4 meses? Porque también me imagino que es difícil sostener, ¿no? Digamos, una. Sí, para ustedes es difícil sostener el acampe, para muchas organizaciones con sus problemáticas debe ser difícil sostener un acompañamiento permanente en una movida de 4 meses. Sí, así es. Pero para nosotros ha sido positivo, porque hay mucha gente particular que lo que más se compromete a apoyar esta lucha incondicional. Eso creo que se ha demostrado a través de poder acompañar sin condicionar, sin criticar ni sugerir. Sin embargo, lo que ellos dicen, lo que ustedes hagan, acompañamos y apoyamos hasta donde podamos. pero mucha de esa gente que hoy están siendo como protagonistas, pero están como siendo invisibles. Eso creo que nos hace más fortalecidos, porque entendemos que esa es la manera de poder como conocernos y confiarnos en el otro a través de las relaciones que uno puede tener. ¿Cómo está la situación allá? Porque sufrieron una inundación en la comunidad hace muy poco tiempo. Y las cosas que están en el territorio no es nada bueno, por esa razón estamos fortaleciendo acá el acampe, porque si se destraba acá creo que le va a favorecer a la comunidad nuestra. Claro. Una última pregunta, espero que se entienda, vos no, nos conocés y sabés desde qué lugar hablamos. Las condiciones de vida en un acampe nunca son buenas. Si vos tuvieras que comparar cómo viven en el acampe en la 9 de julio con cómo viven normalmente en las comunidades, ¿en dónde se vive mejor? La verdad es que para nosotros no hay diferencia, pero yo creo que estando en el acampe se sufre más porque por las condiciones que no, uno no tiene al lado un fuego para calentarse, no tiene agua, no tiene como techo, porque ahí hace mucho frío, dormir en el piso. Sin embargo, en las comunidades indígenas, por más pobre que siempre puede tener una camita un poco levantada con una con un colchón, claro. Y las casitas un poco cerraditas, y ahí en ese acampe es una tortura. Muchos de los hermanos que están ahí tienen problemas de salud porque no aguantan el ruido, la gente que va y viene y no para de hablar. Entonces eso también afecta la salud de los manifestantes. Claro, no están acostumbrados, es un hábitat absolutamente distinto al que ustedes tienen en las comunidades. Exactamente. Félix, te dejamos descansar. Descansá porque, digo, si muchos de nosotros conocemos la problemática y nos metimos de lleno en tratar de difundir, es por la valiosa tarea que vos has realizado como comunicador, como vocero de la comunidad La Primavera, y ya mucho más que eso, representando a muchas otras comunidades y a muchas otras etnias también que no son la tuya. Así que descansá porque hace falta que estés fuerte para seguir haciendo sonar esta voz tranquila que, sin embargo, se eleva por encima de otras para poder contar los problemas que ustedes tienen y para intentar superarlos. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos y saludos a la audiencia. Hemos charlado con Félix Díaz, el jaraye de la comunidad La Primavera de la etnia Com. Para quienes estamos acostumbrados a charlar con él, o a ustedes como oyentes que están acostumbrados a escucharlo, lo habrán notado debilitado, como él mismo dijo. Y las razones están expuestas, ¿no? No solo el haber conseguido la primera reunión con un secretario de Estado 4 meses después y al borde de una represión policial, sino también el hecho de vivir en un lugar en el que ellos no quieren vivir, ¿no? Y sin embargo están instalados allí porque están un poquito más cerca de conseguir el objetivo de cambiar su realidad. No están pidiendo demasiado, están pidiendo accesos a documentos de identidad, están pidiendo por ahí alguna mejora, hacer contenidos en los planes de vivienda que hay en la provincia, están pidiendo que no haya diferencias entre la comunidad, la parte de la comunidad La Primavera que está alineada al gobierno nacional y el sector que lidera Félix, que no está alineado con el gobierno nacional, pero que la verdad tampoco son opositores, digamos, ¿no? Simplemente no aceptan tener que decir yo estoy a favor del gobierno de Ifrán para que les den algunas comodidades básicas para vivir la vida un poco mejor. Allí están, siguen en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. Félix está ahora descansando en una casa para poder recuperarse, porque sabemos que hay mucha preocupación por cómo estuvo, ahora está un poco mejor, pero por cómo estuvo en la mañana de hoy con esta parálisis facial, que es para cualquiera que ha tenido alguien en esa condición, asusta, digamos, porque uno no sabe si va a ser temporaria o si, digo, si va a pasar o no va a pasar. Por suerte Félix está mejorando, ya puede hablar, y aunque se lo escucha débil, lo sabemos fuerte, así que esperamos que se reponga. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, estamos cerquita del final. Te pido que busques en Google, que googlees, no sé, poné carta de Caetano Veloso a Roger Waters, y te vas a enterar de la respuesta que Caetano, el grosísimo artista brasileño, le dio a Roger Waters, porque Caetano tiene unas fechas pautadas en Israel para dar unos shows. Roger Waters está al frente de un movimiento para generar un boicot que implique que los artistas no vayan a cantar a Israel, que no se presenten en Israel. Y Caetano le contesta con una altura, bueno, con la altura de Caetano, y le da las razones por las que va a ir a Israel. Y la verdad es que yo me siento representado cada vez que escucho, digamos, estos movimientos de boicot contra Israel por la política genocida que está llevando adelante su gobierno contra el pueblo palestino. Me acuerdo de, digo, me remite al bloqueo de Estados Unidos a Cuba. ¿Qué consiguió Estados Unidos bloqueando a Cuba de todas las maneras posibles? Consiguió fortalecer al pueblo cubano ante la agresión extranjera. Me parece que lo último que necesitamos para los que nos interesa hacer algo para modificar la realidad de Medio Oriente es justamente que el pueblo israelí se sienta atacado y se una ante una agresión extranjera de cualquier tipo. Ahí lo que hay que hacer, lo que va a ir a hacer Caetano Veloso, es subirse a un escenario, decir lo que tiene para decir, que no es nada bueno para el gobierno israelí, y que mucha gente lo pueda escuchar, y además contribuir a fortalecer a los sectores de la sociedad israelí que están en contra de lo que está sucediendo, pero que como no son mayoría a la hora de votar, no han podido cambiar la realidad, se manifiestan, hacen fuertes manifestaciones en Israel cada vez que pueden, pero todavía no les alcanza para cambiar esta realidad y sacar a estos fascistas del poder en Israel. Ahí hay que ir a dar una discusión, no hay que callarse. Justamente hay que ir a hacer lo contrario, hay que aprovechar el poder de los artistas comprometidos como Caetano Veloso para ir y que desde un escenario vayan y digan lo que tienen para decir, ayudando a que, contribuyendo a generar conciencia para cambiar esa realidad. Cuando leí esa respuesta de Caetano, encontré algunas de las explicaciones que cada vez que escucho hablar del boicot para con Israel, me quedan dando vueltas en la cabeza, pero no lograba definir. Y bueno, la verdad es que es fácil que te defina las ideas un tipo como Caetano Veloso. Buscá la carta. Hubo ahí un intercambio de cartas, porque en realidad Waters le escribe una carta, no es el único que le pidió, muchos activistas de derechos humanos del Brasil y a nivel internacional han tratado de evitar que Caetano Veloso se presentara allí, pero no lo han conseguido. Las razones son de peso, son debatibles, por supuesto. Yo entiendo que haya gente que crea que hay que generar un boicot, pero a mí no me parece el camino para cambiar la realidad, sino todo lo contrario. Bueno, Nati, nos vamos, nos encontramos la semana próxima para seguir haciendo La Retaguardia, como desde abril del 2003. No perdemos la costumbre, nos gusta estar acá, así que vamos a seguir estando. Ah, nos llegó un saludo que nos envían Nehuen. Yo no sé si nos están mandando fruta o qué. Muchos Nehuen nos mandan desde el sur. Sabiendo de quién viene, uno entiende que es un buen mensaje. Pero bueno, por las dudas que te recontra, ¿no?